Bueno, lo tengo en línea al doctor Julio Miguel Rodríguez Villafañe para hablar con él. Es un abogado constitucionalista, él fue juez federal también de Córdoba. Buen día, Julio, ¿cómo está? ¿Qué dice, Juan? Con gusto escuchar. Desde acá de Córdoba, corazón de la provincia de Córdoba. Corazón, claro. Es lindo. No, el sur es importante, siempre digo, el sur también existe. El sur existe. Fíjate que área, sí, un lugar pujante, importante, ¿no? Bueno, y no hay que confundir con las Asias. Otra localidad que se llama las Asias, el norte, ¿no? Al norte del departamento Arias. Marcos Juárez, exactamente, exactamente. Sí, exactamente. Bueno, así Julio, la pregunta primera y principal tiene que ver, usted viene siguiendo mucho, de hecho publicamos columnas suyas también escritas, que son publicadas en varios periódicos de la provincia y del país, pero hay dos o tres puntos que hacen falta por ahí entenderlos, porque a veces la vorágine o los segunditos que te las cuentan los diarios con los títulos nada más, que pareciese que con eso es suficiente y alcanza, pero hay muchas cosas que por ahí andan dando vuelta. Argentina está teniendo en estos momentos unos fallos adversos que tienen que ver con el caso de YPF, con los fondos buitre. Hay algo en el medio. ¿Cómo es eso? Que aparte sale después de tantos años, ¿la justicia es lerda en todos lados o es oportunista? Yo creo que acá hay varias cosas a analizar. Lamentablemente estamos viviendo un momento de anomia. Anomia quiere decir que no hay norma. ¿En qué sentido? La norma, por un lado, tiene la importancia de exigir, o sea, de existir, que se dicte. Pero por otro lado, la norma no existe sin un poder judicial que la vuelva concreta o eficaz. Y nosotros tenemos ahora, en los últimos tiempos, un poder judicial que aparece más como instrumento de choque de la oposición que como un ámbito en donde la sociedad puede recurrir para encontrar un valor que hace tiempo se fue de la justicia. Por eso estamos hablando de poder judicial y no de la justicia. Sí. Nosotros encontramos con muchas lecturas paradójicas. O sea, fíjate que a la doctora Ana Figueroa, que cumplió año en agosto, está su pliego presentado por el Poder Ejecutivo con dictamen de la Comisión de Acuerdo del Senado, otorgando una prórroga por 5 años, y la oposición se ha encargado de no dar quórum para que salga aprobada. Y la Corte, no respetando alguna jurisprudencia que ya tenía, que lo hizo con varios miembros, entre ellos su propio miembro, con la doctora Hayton de Nolasco, que en definitiva Macri la dejó de seguir estando después de los 75 años, y varios otros camaristas, incluso Falla. La esposa de uno de los que fue el presidente del Consejo de la Magistratura, demoró 3 años para que le dieran el acuerdo, y mientras tanto en esos 3 años siguió ejerciendo las funciones. Tenemos una Corte que cumple mandatos políticos dentro de una estrategia política más que mandatos judiciales de equidad, de justicia. Estaba haciendo verdaderas intervenciones federales en provincias como la que fue, como la de San Juan, Tucumán. Entonces, estaba viviendo un momento en donde esto parece más un bingo judicial que un poder judicial. Entonces, la sentencia tiene mucho que ver con momentos políticos, con azar, y no con realidades judiciales. Porque pregunto, el fallo que acaba de salir, reprocesándola a la vicepresidenta Cristina por el tema del memorándum de con Irán, es una falta de respeto. Fíjate, el memorándum de Irán es un memorándum que contó con el acuerdo de la Cámara de Diputados y de senadores. O sea, no fue una ocurrencia en su momento del ministro de Relaciones Exteriores, Timerman, ni de la presidencia. Y resulta que estos son los procesados. En teoría, si eso estuvo mal para el país, deberían estar procesados todos los diputados y senadores que votaron a favor, e incluso los que no votaron por no haberse opuesto adecuadamente. Ajá. Estos son juegos de la casualidad que sale ahora. Lo estuvieron demorando mientras estaba la doctora Ana Figueroa, que en un voto en disidencia podría haber dejado en claro lo que se mueve detrás de esto. Es grave, hemos quedado sin justicia. Y en esto rescato que la presidencia dijo, la vicepresidenta dijo bien que no se presentaba, porque claro, en cualquier momento le hacen movida de esta. La Corte Suprema, que a su vez sabe muy bien que está siendo cuestionada gravemente por su inmoralidad, por su incompetencia, por su casi accionar delictivo, ¿qué garantía puede haber en lo que resuelva? Esto es grave y debemos pensarlo, ¿no? En un momento donde el país no se va a solucionar con motosierra ni con hachas, claro, sino con legalidad y con derechos humanos, ¿no? Fíjate, acá uno de los candidatos, Milei, dice que el cáncer de la Argentina es la justicia social. Escúchame, el artículo 14 bis es un artículo que nosotros los constitucionalistas llamamos de contenido pétreo. ¿Por qué contenido pétreo? Porque lo que dice, resumen, tal vez flojo como resumen, pero resumen los principios que bien tenía la Constitución de 1949, que fue derogada ilegalmente por un bando militar prácticamente, pero a su vez se aprobó en la Convención de 1957, en donde estaba proscripto el justicialismo, y lo votó todos los otros partidos del otro espectro, radicales, socialistas, en su momento de lo que era la UCRI y todo ese tipo de cosas. Y encima, en el año 1994, no solamente quedó ratificado, sino quedó potenciado, porque se incorporó el artículo 75, inciso 23, que dice casualmente que hay que garantizar los derechos humanos a todos los ciudadanos y ciudadanas, y los pactos internacionales. Entonces, acá esto de venir a patear todo, Milei dice que directamente no va a respetar el artículo 14 bis. ¿Y se puede acá, eso? ¿Qué pasaría si no lo cumple? No se puede. Es que no se puede. Y totalmente, eso es directamente y un golpe de Estado, es lo mismo. Porque por otro lado, acá se confunde la libertad, que es un derecho humano importante, pero no es la libertad del zorro en el gallinero. Claro. Porque con ese criterio, acá nosotros tenemos la asociación de zorros que invita a la gallina libertaria, salgan esos gallineros llenos de redes y de cosas por el estilo, vengan acá al bosque que hay gusanito más rico. Imagínate un bosque manejado por los zorros y los lobos, qué posibilidad tiene la gallina, ¿me explico? Uh-huh. Yo casualmente estoy haciendo un artículo dejando en claro, fíjate que uno de los sectores o los momentos de la historia que más se reivindicó la libertad fue la Revolución Francesa, de la cual toma muchas cosas también la Constitución norteamericana y nuestra Constitución, y fue la base de Pacto Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1948. Dicen claramente, de acuerdo a la Revolución Francesa, decía libertad, igualdad y fraternidad. Uh-huh. Estos conceptos no los podemos ver aisladamente. La libertad sola es muy peligrosa. Entonces a mí se me ocurre hacer cualquier cosa, nadie me pone freno. Bueno, ahí le quiero preguntar algo, Julio. Tiene que ver con el tema de la libertad de armarse, porque ahora pareciese que está eso, libre de decir... Y nadie paga por las palabras tampoco. No hay algo que haya que legislar nuevo, digo, para eso, porque ahora se dice que bien... Ya está legislado eso, Juanjo. Te acredito que yo me llamo Miguel Julio, pero por las dudas. Pero lo que te quiere decir, Juanjo, es lo siguiente. La libertad existe mientras también respetando a los demás. Porque acá no puede ser, como dice Milei, que, bueno, yo puedo contaminar todo lo que se me ocurre, el agua. Sí. ¿Cuál es el problema? Dice, hasta que el agua no sea privada, que ahí nos vamos a ocupar, que no se contamina, pero te la van a vender. Acá el tema no pasa. La libertad sin límite es libertinaje. Sí. Porque la libertad sin límite es no tener ningún límite, hacer claro. Lo que se está en la real gama, lo cual una cosa es la vida íntima, pero otra cosa es la vida social. Pero la Revolución Francesa dice, claro, libertad, igualdad. O sea, también la igualdad es fundamental, que todos tengamos libertad, porque una cosa es hablar de la libertad, pero no todos tienen libertad. El tipo que nació pobre no tiene libertad. Si no consigue trabajo y si no tiene posibilidades de educación. Uh-huh. O sea, por supuesto que todo esto se amalgama, articulado con la fraternidad, que es la base de la solidaridad. Entonces, una sociedad adecuada tiene que tener libertad para la construcción personal, igualdad para el trato, pero no es cualquier igualdad, es igualdad igual en iguales circunstancias. ¿Qué quiero decir? Haz de cuenta que yo voy a decir, voy a hacer un maratón y te pongo a correr a vos con un chiquito de 2 años. Obviamente, ahí no hay igualdad, por más que los dos sean personas, tengan todos los derechos. Imagínate con un chiquito de 2 años y hace una carrera. Por eso la verdadera igualdad es la igualdad que lleva equidad, que es la igualdad en iguales circunstancias. Claro. Por eso yo doy un ejemplo. Todas las mujeres tienen el mismo derecho, pero una mujer embarazada tiene un derecho especial para que le cedan el asiento, para una serie de cosas, por la razón de su estado. Entonces, la igualdad que se quiere no es la igualdad de todos iguales, exactamente iguales, sino la igualdad de iguales en iguales circunstancias. Y hay circunstancias en donde hasta se puede dar lo que se llama una discriminación inversa a favor de sectores. Y eso no altera la lógica de igualdad, sino está en el eje de la equidad. Pero a su vez, entonces, se prostituye el sistema cuando hace demasiado enfoque en la libertad, porque directamente ignora a los demás. Se prostituye la igualdad si caemos al igualitarismo, o sea, cortamos el ligustín por el ligustín más bajo, tampoco está bien. Pero esto realmente se potencia positivamente cuando vemos el tercer concepto, que es el concepto de la fraternidad base de la solidaridad. Por eso, una verdadera sociedad se nutre de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Y los tres son articulados. Vos no podés tener libertad de hacer lo que sea la gana solo por la propiedad. Yo siempre doy un ejemplo. Vos en tu casa tenés derecho a abrir el grifo, usar el agua que te haga falta. La que te haga falta, pero no tenés derecho a dejarlo abierto al libro, al grifo y que siga saliendo el agua diciendo, total, yo la pago, tengo medida de afuera, Derroche. yo la pago. No, porque la agua es un bien escaso y hay una necesidad social. Usa la que Exacto. necesite, pero no la puedes desperdiciar, ¿me explico? Sí. Eso es un contexto de una sociedad que nos tiene que articular. Bueno, vivir solo en el mundo. O sea, la contaminación debe ser criticada, no como dice Milei, que hay que esperar que se privaticen los ríos, entonces que ahí va a haber posibilidad que no se contamine, por favor. Ahora, con Bueno, respecto ¿cómo es? ahí le pregunto con respecto a la libertad de armarse, porque tanto Bullrich como Milei dice que quiera armarse, que se arme, qué sé yo. ¿Eso está impedido por la Constitución, alguna ley? ¿Cómo está eso? Primero, no está impedido, pero es suicida. Primero, en este momento que quiere tener un arma, mientras no sea un arma de guerra, puede registrarla y hay algunos requisitos, no hay ningún inconveniente. Aclaro esto del arma de guerra, porque esta es la discusión en Estados Unidos, que de acuerdo a la Constitución todo el mundo se siente puede estar armado. Pero Claro. la paradoja de eso es que ahora cualquiera en Estados Unidos puede comprar una ametralladora que tira, qué sé yo, 150 balas por minuto. Entonces aparecen estos locos que te van a un colegio, matan Claro. 15 personas, un shopping. Una locura. Vos tenés derecho en la Argentina, bajo determinadas circunstancias, vos podés tener un arma. Ah, incluso si sos deportista del tiro, también podés tener, son varias cosas, la tenencia y la aportación. Eso no Llevarla, está la prohibido, aportación bajo sería determinadas llevarla, circunstancias. la aportación es Sí, claro. llevarla. Es llevarla, llevarla. Lo que te quiero decir es que en el fondo para la sociedad es suicida eso. ¿Por qué suicida? Primero, más allá de que hay que perfeccionar la fuerza de seguridad, porque un arma no es una cosa solamente como en la vieja película del oeste que vemos acá al lado de la cartuchera a ver con quién nos retamos a duelo. Primero, un arma, primero hay que saberlo usar. Segundo, saber para qué la va a usar y de qué forma la va a usar. Porque digamos, la persona que sale a delinquir con un arma sale jugada y sabe que la lleva por algo, incluso está dispuesto a usarla. Yo no sé, salvo que sea una cuestión muy particular, que están queriendo ya matar a tu madre, a tu hijo, pero aunque vos tuvieras un arma, porque te lleva la billetera, mataría a una persona, no creo. Y en buena hora, somos una sociedad civilizada. Y esto no se soluciona con más armas, al contrario, nos vamos a terminar matando entre nosotros. Fíjate que la otra vez me llamó una persona en un barrio de Córdoba, me llamó el sacerdote de esa zona y dice, mira, Miguel, vení, vamos a ver. Había un vecino que se había transformado en justiciero y solo por motu propio patrullaba a la noche el barrio. Y una noche casi baja de un balazo un vecino que estaba en el tanque arreglando el flotador del tanque. ¿Me entendés? O sea, Para algo hay fuerzas como la policía, perfectible, todo lo que vos quieras, pero son profesionales del uso de la fuerza y de la arma, ¿no? No cualquiera puede largarse así cualquier cosa. Después, ¿qué va a pasar si ese tipo resulta que pegar un balazo mata al vecino pensando que hay alguien en el techo queriéndose meter y resulta que el vecino que estaba arreglando el tratado de su tanque? Por Sí, una eso tiene locura. que haber fuerzas especializadas, que hay que mejorarlas, sí, que hay que pulir su entrenamiento, sí, con determinado protocolo como debe ser usado, sí, que de ninguna manera debe significar que el ciudadano se sienta más débil. Yo pregunto si con el que tengamos las armas nos vamos a sentir más seguros de ninguna manera. Te digo, el arma no ayuda para mí. Mira, yo fui juez federal y puedo pregonar con el ejemplo. Que no, porque yo sí me sienta un ejemplo, pero para que vean las circunstancias, yo como juez federal vivía amenazado. Imagínate, yo estaba en contra de violación de derechos humanos, Claro. contrabandista, drogadicto, bueno, una serie de cosas, narcotráfico, y nunca quise tener armas. Y en el momento que estaba más amenazado, liberé mi chofer, digo, pobre hombre, que no sería justo que le pegaran un balazo. ¿Qué querés que te diga? El sistema tiene que ser superior a eso, si no, empezamos a caer al antisistema, o sea, decir, bueno, como vos me secuestraste a mi mamá, yo te secuestro a tu mamá, por ese lado no va. Claro. Esto requiere educación, requiere preocupación, fuerzas armadas, de seguridad, policía, gendarmería, prefectura, con mucha profesionalidad y, por supuesto, alternativas laborales y educativas, no queda vuelta. Lo demás es una ley de la selva, ¿no? Julio, yo le pregunto sobre lo último ya que tiene que ver con los medios de comunicación. Usted estuvo defendiendo a las cooper al sector cooperativo y mutualista en la ley de medios. Esa ley que era un claro avance hacia la democratización de la palabra, que era un poco el espíritu que traía, pasaba a ser de un negocio a un derecho humano trascendental. ¿Cómo está eso ahora? ¿Qué es lo que faltó? Bueno, sabiendo de que Macri sacó dos decretos de un plumazo, sacó dos artículos de un decretazo y se cayó un poco, quedó de rodilla esa ley. ¿Cómo mira eso y si hace falta hacer otra cosa a lo que fue ella ya después de tantos años de haber sido promulgada? Bueno, primero, asumir un dolor de responsabilidad social. Nunca en la historia del país hubo una ley con más legitimidad de origen, teniendo en cuenta que fue discutido por la sociedad, fue aprobado por la Cámara de Diputados, fue aprobado por la Cámara de Senadores y además fue convalidada por la Corte, donde tuvo la posibilidad de representar a 13.000 cooperativas defendiendo la ley. Y sin embargo, Macri, en 2 días la destrozó en lo esencial y fuera de 100, 200 locos salimos a quejarnos, nadie dijo nada. Creo que como sociedad tal vez había un error nuestro que la sociedad no lo haya tomado como una consigna a defender, lamentablemente, pero eso es un detalle. Segundo detalle, la ley en algunos aspectos ya ha quedado obsoleta por el avance tecnológico, que por supuesto se quiere analizar especialmente todo el mundo de internet, porque ahora hay radio por internet que ya no juega el Claro. mismo principio de tener frecuencia como requiere la radio de otro tipo. El otro problema ya radica en el tema central, es el tema de los monopolios. La ley en lo clave, lo que hacía es que evitaba, como en este momento pasa con el grupo Clarín, que tiene cerca de 300 licencias de cable, qué sé yo, cuando la ley no autorizaba más de 40. También el tema de las cadenas de radio, que a Exacto. veces incluso compiten ilegalmente con radios reales, que en realidad repiten en algunos lugares donde el único que está es el electricista que habilita Sí, acá en la Córdoba está electricidad de la llena planta. de radios clandestinas que repiten la cadena 3 y total enchufan Exactamente. un reproductor y ya está. Sí. Claro, entonces, y va en detrimento de esfuerzos como el tuyo, tantos otros que se preocupan por llevar noticias locales, reivindicar la situación, porque el otro problema es esta concentración de medios, hace que nos encontremos en un país donde sabemos más bien cuando hay un congestionamiento de tráfico en el obelisco y no lo que pasa en la esquina de tu casa. Exacto. Tenemos que volver a encontrarnos desde también las noticias que nos hacen comunidad, sino que te une vos a otro habitante de las áreas, de áreas, si no tenés una información común. Exacto. O sea, vos sentís que Aria va a aparecer en las grandes cadenas de televisión. No. Si erupciona un volcán o hay un terremoto, si Sí. no, no existís. Eso es una cosa grave. Sí. Por eso es que tiene que haber medios locales para que exista. Eso también se lo hago ver a los comerciantes, ¿cierto? O sea, si no hay medios locales, es imposible que la ferretería, el supermercado de Aria, la estación de servicio tenga una presencia. O lo que sale solamente para las grandes farmacias, las grandes cadenas como Pharmacity o como otros productos que indudablemente tienen escala para publicitar para todo el país, ¿viste? El tema es complejo, pero habrá que discutirlo para el bien de la sociedad, ¿no? No hay que tenerle miedo a eso, ¿no? O sea que Y fundamentalmente, usted cree que el tema tecnológico hay que abordarlo, hay que regularlo también. Digo, uno habla porque, por ejemplo, hay youtuber por todos lados y así eso, es. y además porque no solo en YouTube, ¿no? Eso no paga ningún impuesto a nivel local tampoco, como así también las plataformas como Netflix y tantas otras. No, el tema es complejo, va a requerir también otra discusión, pero te digo, si vos me decís que es lo urgente, es evitar el monopolio. Segundo, cómo se distribuye la publicidad oficial, especialmente Sí. en el sector de la economía sin fines de lucro, ¿viste? Bueno, son cosas que va a haber que discutirlas, y a su vez con mayor razón, en este momento hay que tener en cuenta, manejando lo que llamamos las utopías colectivas, y evitando toda esta lógica que creen que lo mágico va a ser solo privatizar todo, entonces dejando que tres o cuatro manejen el mercado, que es gravísimo, y la mercadocracia, que es la democracia de mercado, es una democracia que nos hace retroceder, no avanzamos, ¿no? Sin duda. Hay que pensar muy bien hacia dónde vamos y cómo votamos, que eso es clave, ¿no? Pero bueno, lo Miguel, importante es que haya espacio como el tuyo, que se siga hablando, eso es muy importante. seguramente lo vamos a molestar otra vez de acá a las elecciones para ir clarificando algunas cositas que a veces en el abrumamiento pasan desapercibidas y agradecerle estos minutos, ¿eh? Ha sido un lujo como siempre, Juan. Un abrazo a vos, a tu gente y a toda la comunidad de Arias. Bien, ahí lo teníamos al doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, abogado.